Hola, sí, me parece que se cortó. Sí. Sí. Por favor. Hola. ¿Qué pa? No, yo vuelvo a llamar, quédate tranquila. Más o menos en cuánto tiempo puedo volver a llamar. Mira. No, vuelvo a llamar. Yo en un rato vuelvo a llamar. Listo. Dale, por favor. Bueno. Hola, ¿qué tal? Sí, yo soy vecino de Seiza. Ayer llamamos, no sé si estás al tanto, con los padres de la escuela del colegio 921. Queríamos saber el estado de la obra del colegio 28 que ustedes tenían que construir. Sí, ¿tenés idea por qué lo rescindieron? Ah, ok. Pero no sabes si bueno se terminó de ejecutar esa licitación, ¿no? De Seiza. Está bien. Ustedes, o sea, me decís que rescindieron por el tema de los gremios. ¿Qué pasó? ¿Algún detalle más? ¿No? Bueno, te agradezco, ¿eh? Muchas gracias. Hasta luego.